las podemos ver, un reflejo sin igual de lo que mi pueblo es capaz de hacer. Esta España que nació, protegida por el sol, asombrando al mundo hoy como ayer. Resistencia al invasor, que amparado en la traición, su presencia quieren imponer. Dura lucha sin cuartel, en levanto y en valer, el espíritu de toda una nación. Hoy es mi espada una canción, por una revolución, un camino a recorrer. Mil batallas por librar, mucha sangre a derramar, pero siempre el afán de vencer. Piensan que todo se acabó, pero tú sabes que no, volveremos a atacar. De nuevo hay que demostrar que seguimos siendo igual de valientes y feroces a la vez. Sobre la nieve o en el mar, en el Alcázar o en Bailén, Covadonga o Trafalgar. Nuestro pueblo demostró en la lucha gran valor, no parar hasta conquistar. Hoy es mi espada una canción, por una revolución, un camino a recorrer. Mil batallas por librar, mucha sangre a derramar, pero siempre el afán de vencer. Sangre a derramar.